4. Y estamos en línea con Esteban Batista. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Un poco cansado por el viaje de vuelta y nada, ahora tratando de recuperar para mañana. Bueno, ¿y qué Esteban, qué análisis hiciste de estos dos primeros partidos en San Lorenzo? ¿Y qué esperás que ocurra, si es que va a cambiar mucho, o si ves otra cosa completamente distinta a estos tercer y cuarto juego en Córdoba? No, el análisis obviamente que no fue del todo positivo, porque bueno, nosotros digamos con ilusión de por lo menos tratar de pescar uno, lamentablemente no se nos dio y bueno, nada, ahora tenemos que dar vuelta en nuestra casa con nuestra gente y aprovechar lo que San Lorenzo aprovechó en los primeros dos partidos, ¿no? Que era jugar en su cancha con su público y bueno, creo que eso también fue un factor importante para ellos. Obviamente no le quiero sacar mérito al trabajo hecho por San Lorenzo que ha sido el equipo número uno a lo largo de toda la temporada y es un muy buen equipo. Pero bueno, ahora jugamos en Córdoba, en nuestra cancha, donde nos sentimos más cómodos y bueno, trataremos de corregir esos errores que no salieron tan bien en los primeros dos partidos. ¿Crees que influirá el tema ese, no? El cambio de atmósfera, el cambio de localidad, el cambio de que ahora el apoyo de la gente será por completo para Instituto, que también está viviendo una situación particular, ¿no? Porque es su primera final y es histórico todo esto. Sí, yo creo que sí. O sea, quiero creer que sí, porque bueno, donde la cancha, creo que las localías en este tipo de instancias son muy importantes. Es donde uno, el premio, vamos a decir, de haber conseguido o de haberse posicionado mejor durante la temporada regular es poder usar su localía y creo que acá en Argentina es un factor bastante bastante importante, ¿no? Porque bueno, los jugadores de local nos sentimos un poco más cómodos que de visita y bueno, no te digo que sea el factor más importante ni quiero dejar a la suerte por el hecho de jugar de local vamos a ganar. Simplemente creo que es un factor que bueno que nos favorece, así como también entiendo que a San Lorenzo le favoreció los primeros partidos. Después hay que jugar y hay que estar concentrado y hacer un muy buen partido porque obviamente enfrentamos a un rival que es muy bueno y que está capacitado también para jugar bien acá en Córdoba. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar, corregir y dar un poquitito más de lo que dimos en Buenos Aires. Si bien es cierto, tenés una vasta trayectoria, muchísima experiencia. ¿Cómo estás viviendo jugar estas finales en la Liga Argentina, en cuanto a la Liga Nacional? Porque además está generando que vos siempre estás terminando casi doble figura, ¿no? Y cuando entrás, cambia un poco la ecuación, me da la sensación en esta serie. No, yo estoy contento, estoy disfrutando. Creo que bueno, ya no ser un jugador tan pibe. Lo tomo de una manera de también disfrutar, porque bueno, uno con el correr del tiempo también entiende de que las finales no las juega todos los días. Yo creo que es un privilegio para el jugador de básquet poder disfrutar de este tipo de situaciones e instancias y obviamente que ante la posibilidad que tenemos de algo muy lindo que bueno, que para el Instituto es la primera vez que juegan a final, que lo que está, vamos a decir, a la vuelta de la esquina es algo podría ser un logro muy muy importante. Uno tiene que entregarse al máximo, pero también saber disfrutarlo y bueno, y tomarlo de la mejor manera. Yo la verdad que lo estoy disfrutando, me estoy sintiendo muy muy bien y bueno, y ahora estamos dando pelea a esto que no tiene abocado, ¿no? Estamos hablando con Esteban Batista, jugador de Instituto de Córdoba, figura en los dos partidos. Doble figura en el primero, estuvo ahí arañando la doble figura en el segundo juego. ¿Cuáles fueron las diferencias que notaste entre San Lorenzo e Instituto? A ver, los dos partidos tuvieron, digamos, similitud en que San Lorenzo saca una ventaja, más 13 en el primero, más 18 en el segundo, y ustedes tienen que correr como desde atrás. Alcanzan, pero no les alcanza como para mantener en el tramo final del partido por ahí y darle vuelta. Y vos sos un tipo con mucha experiencia, has caminado muchísimas, pero muchísimas competencias, muchas instancias decisivas, importantes, y sabés que para este tipo de cuestiones el hecho de pellizcar un triunfo de visitante es casi decisivo para quedarse con la final, ¿no? Sí, obviamente que era nuestra idea. La verdad que con lo que me quedo de los primeros partidos fue la entrega y la actitud del equipo, a pesar de haber de que San Lorenzo haya sacado una diferencia, bueno, dos diferencias, un poquitito grande, el equipo nunca se entregó, siempre luchó, volvió, nos faltó muy poco, ¿no? Creo que en realidad, a pesar de que el mérito de San Lorenzo también, de que siempre estuvo al frente del marcador, pero yo lo que entiendo es que nos faltó muy poco para pasar, ¿no? Nos faltó ese poquitito para poder haber manejado el partido de ir siempre atrás, de haber sacado o conseguido una pequeña ventaja para seguir tanto a tanto hasta el final. Lo que te digo. Esteban, ¿está por ahí? ¿O lo perdimos? Bueno, vamos a ver si recuperamos a Esteban Batista, que tuvo muy buenos números en esta etapa final. Recordamos que San Lorenzo gana la serie 2-0, que mañana, a partir de las 9 de la noche, tercer punto de la serie en el Sandrín, con los mismos protagonistas. Al mejor de 7 es esta serie, al mejor de 7. Hay que ganar 4 partidos, por eso la pregunta para Esteban acerca de la localía, ¿no? Porque el que tiene la ventaja de localía por haber terminado el número 1 de la temporada. Y recordemos que esa ventaja de localía la consigue San Lorenzo en Córdoba, ¿no? Ganando el Instituto, ni más ni menos. Exactamente, en ese partido televisado consigue la ventaja de localía final, porque a partir de ahí asegura el número 1, ya que el número 2 era Instituto y no le alcanzaba, tenía que haberle ganado esa noche para ver si había chance de alcanzarlo en ese lugar, y que varias fechas antes de haber terminado la etapa regular, San Lorenzo ya había sido, se había quedado con el 1, ¿no? Y que de local, aparte en finales, San Lorenzo va invicto, ¿no? Teniendo en cuenta inclusive los dos partidos que jugó frente a la Unión de Formosa en Ferro. En Ferro. Sí, y hay que agregar que el Instituto todavía no le ganó esta temporada a San Lorenzo. No, los dos partidos que jugaron la serie regular los ganó San Lorenzo, más los dos partidos de la final. No quiere decir nada, nada, no, son estadísticas, son números. Incluso el año pasado fue una semifinal extraordinaria, que terminó 3-2 con un papel importante de Gabriel Deque, que después fue MVP de la final. Y bueno, fue mucho más dura la semifinal del año pasado que la final, claro, misma, ¿no? Sí, sí. Fue durísima la final y estuvo cerquita el Instituto de arrebatarle la final a San Lorenzo de Almagro, así que veremos a ver qué pasa. Nada está dicho, son dos equipos parejos y me parece que el Instituto tiene con qué ganarle. Deberá aparecer un poco más el perímetro, que hasta aquí no apareció tanto, ¿no? Sí, sobre todo anotar más puntos. Sí, hecho de que tiene una marca baja hoy el Instituto, ¿no? Porque fue 69 y 74. Claro, San Lorenzo, y hablamos de los bajos porcentajes por ahí que tuvieron Green, que tuvo Faca Piñero. Green que terminó con un golpe el otro día. Sí, terminó con un golpe en la cadera, pero tuvo baja efectividad tanto en el primero como en el segundo partido, y el Faca tampoco estuvo tan fino, ¿no? El que levantó mucho con respecto al primer juego en cuanto a la conducción y a la conversión fue Gastón Huelan, que terminó con una gran planilla. ¿Te recuperamos, Esteban? ¿Estás por ahí? Hola, sí, estoy acá. Se había cortado la comunicación. Bueno, ¿qué tiene que hacer bien Instituto para quedarse con estos dos juegos, además de aprovechar la localía? Desde lo basquetbolístico, ¿qué tiene que hacer bien Instituto para poder emparrar la serie 2-2 y traerla al Pando con récord igualado los dos equipos? Sí, creo que lo que tenemos que hacer es hacer un poquitito más, o sea, darnos un poquitito más, tratar de correr un poco más. Creo que no tuvimos mucha suerte en el contraataque, no pudimos correr, conseguir ataques, goles de contraataque, que bueno, que eso obviamente son puntos fáciles entre comillas. Han sido todo realmente defensas muy muy muy duras la de San Lorenzo, y la verdad que de repente tendremos que tener un poquitito más de suerte o de buscar más el contraataque para bueno, para, como te decía antes, conseguir algunos puntos más fácil, no tanto, que no sea todo tan forzado, porque bueno, San Lorenzo también ataca bien, pero también es un equipo que es muy atlético defendiendo y obviamente que son buenos. Vos en ninguno lo pudo correr cómodamente, los puntos eran casi todos de 5 contra 5, usted también a San Lorenzo no le permitieron correr, que es el arma, el primer arma que tiene San Lorenzo a mano siempre es correr, porque tiene, como dijiste vos, jugadores muy atléticos en todas las posiciones, los grandes también, y la verdad que fue un partido donde el espacio no sobró, ninguno de los dos lados, ¿no? Sí, sí, nosotros creo que también defensivamente hicimos un buen trabajo, bajamos a San Lorenzo 10 puntos de la media que ellos promedian en ataque, y obviamente que eso también tiene un mérito nuestro. Ellos de repente tienen mejores porcentajes de tiro, ¿no? O sea, me invocaron más de 3 que nosotros, un tema creo que hasta normal, ¿no? El ser local, los porcentajes crecen. Eso es lo que te decía ahora, ¿no? Que creo y espero que ese factor ahora esté de nuestro lado, ¿no? Que seamos nosotros los que nos sintamos más cómodos en ataque y bueno, y ahí que podamos tener esa ventaja que tuvo San Lorenzo en los primeros partidos. ¿Quién es más duro, Mellinse o Anthony? Los dos son atléticos, son grandes. Mellinse me sorprendió un par de veces porque bueno, parecía que no llegaba y en la primera jugada del segundo partido me metí un tapón que no lo vi por ningún lado donde venía, igual que Matías también estaba omnipresente por todos lados en el segundo partido. La verdad que son los jugadores interiores de San Lorenzo, son muy físicos, muy atléticos y no te puedes cuidar ni un segundo, ¿no? Lo que pasa es que Mellinse por ahí en ataque es hay que tener más cuidado que con Anthony, ¿no? Claro, sí, Anthony pareciera que es más un rol netamente defensivo y en ataque es un poco más bueno, jugando un poco más para lo demás. Mellinse tiene otras armas, es más ofensivo, pero bueno, son jugadores como te decía, con características muy atléticas que bueno, que obviamente son jugadores muy buenos que es complicado también atacarlos. ¿Hay chicanas apuestas con Matías Calfani, compañero tuyo de la selección? No, nada, chicana no, ni apuesta tampoco. Creo que los dos tenemos una excelentísima relación y bueno, cada vez que nos cruzamos ahí en los entrenamientos eso hablamos unos minutos, pero bueno, hablamos de otras cosas, no de básquet. Estamos los dos muy metidos en nuestro equipo, en lograr el objetivo, porque bueno, creo que como todos los jugadores estamos en la posibilidad de lograr algo que es lo que todos los jugadores quieren, todos los jugadores se preparan para definir en este momento. Y bueno, cada uno cuidando su chacrita y tratando de hacer lo mejor posible, pero no pusimos ninguna apuesta. Esteban, muchas gracias por el contacto. La última, porque está tu nombre en la preselección masculina para los Panamericanos. ¿Cuál es tu idea, Esteban? Y bueno, meterme entre los 12. la idea es, bueno, después que termine acá, descansar un poco y bueno, encarar la parte de la selección, que siempre es algo lindo para uno poder defender a la camiseta de su país. Bueno, vamos a tener los Panamericanos ahora como lo más cercano, va a ser durísimo, porque bueno, ya también más o menos vimos la lista de los demás equipos, la Argentina, que es la misma que va al Mundial, así que va a ser una competencia muy linda, muy dura, y bueno, como te digo, yo en esta etapa ya de mi carrera estoy más por disfrutar, por encarar los retos con obviamente con la mayor seriedad y la responsabilidad, pero también disfrutando de estas cosas que bueno, que ya uno con la edad que tiene que disfrutarlo y tomarlo de esa manera. ¿Y pasó el mal trago por no verse en el Mundial de China, estando tan cerca? Y eso es una herida que va a estar ahí abierta por mucho tiempo, cuando uno a veces se acuerda que es bastante seguido, porque siempre con algún amigo, con un conocido sale el tema, es como ahí remover un poquito la herida, porque bueno, la verdad que fue una desilusión, pasó a desilusión muy grande, porque bueno, estábamos muy muy ilusionados de conseguir ese pasaje, que bueno, que yo prácticamente mi carrera me pasé persiguiendo esa zanahoria que lamentablemente no llegó de poder darme ese gusto de jugar un mundial con mi selección. pero bueno, hay que seguir mirando para adelante y bueno, y no seguir autoflagelándose con lo que no se hizo, porque bueno, la tranquilidad de que dejamos todo, de que hicimos todo lo posible, y bueno, y el deporte es así, a veces no entra la pelotita y bueno, y uno tiene que seguir mirando para adelante y seguir su camino. Esteban, gracias por el contacto, linda charla como siempre, un gusto hablar con vos, nos estamos viendo Dios mediante mañana por la mañana ahí en el Sandrina. ¿Qué hora entrenan? ¿Tienen horario ya? Nosotros generalmente entramos siempre 10:30 de la mañana, vamos a hacer el típico tiro que hacen todos los equipos la mañana previa al partido, claro. Así que bueno, seguramente nos veremos por acá. Dale, nos vemos ahí entonces. Abrazo, enorme y gracias por el tiempo. Dale, chao. Bueno, Esteban Batista, linda charla con él también, tiró muchas cosas importantes, como esto de la selección, lo que le preguntaste vos al final.